princesa, la princesa. Oye, niña de Silván, sus ojos no se te abren, su recuerdo va conmigo, donde quiera que esté. No me puedo acostumbrar a saber que la perdí. Al vacío de mi amada no podré seguir así. Porque sabe dónde está, que con él y cuéntale que estoy más que arrepentido, que jamás te olvidaré. Tu hombre será por mí y de que no puedo más. Sigo preso de su piel, yo sé que a ti te escuchará. Dile que mi corazón nadie ocupa su lugar. Si no está, no sé vivir, este dolor me va. Que no puedo más, que sigo preso de su piel. Yo sé que a ti te escuchará. Dile que en mi corazón nadie ocupa su lugar. Que si no está, no sé.